arrepentida yo lo veo. No es la primera vez que finges un error. En realidad tú no estás hecha para un hombre. Vas de mano en mano, de perdición. ¿De qué me sirve una caricia si es mentira? De nada sirve un beso si no es por amor. Tu boca cada vez que besa contamina. Veo que tú cambias de opinión. Mujer perdida,